proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Aquí comienza Agenda Común, el programa que busca la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen nuestra comunidad. Hola, muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al reinicio de este ciclo denominado Agenda Común, donde nos proponemos difundir las voces y los emprendimientos que favorecen la integración social, la participación comunitaria y el fortalecimiento de los lazos colectivos a nivel local y regional. Mi nombre es Renata Bracaccini y estoy acompañada por mi compañero, el señor Cristian Biol. Muy buenos días, Renata. Un placer estar aquí en esta reanudación del ciclo Agenda Común, donde, como bien decías, nos proponemos todo lo que es la integración comunitaria, dar a conocer todos los emprendimientos y las personas que participan en este acercamiento en la sociedad, en la comunidad. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Y para darle voz a las organizaciones comunitarias, hoy nos acompaña en este reinicio de ciclo el señor Omar Grillo. Bienvenidísimo, Omar. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Renata. Gracias, Cristian, por recibirme. Muchas gracias por venir, Omar. Bueno, para contextualizar un poquito, Omar cumple diversos roles en la sociedad capillense, provincial y diríamos también en la nacional también, porque tiene diversos, como decíamos, diversos roles protagónicos en articulaciones sociales, en el mundo cooperativo, en el mundo de la economía social, en el mundo también de los partidos políticos. En el mundo del deporte ha pasado por un montón de vetas, por lo menos aquí en Capilla del Monte sé que ha pasado por todas estas vetas. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cuándo llegaste a Capilla del Monte? Bueno, llegué en el año 1994, a finales. Hace bastante. Hace bastante. Muy bien. Sí, de hecho es el lugar donde más viví, ¿no?, en mi vida. Estuve un tiempo después de viajar, de andar recorriendo un poco la Argentina y algunos otros países limítrofes, conociendo, qué sé, otras culturas, ¿no?, pueblos originarios, de Misiones también. Viví en Misiones un año también y bueno, y Capilla del Monte me enamoró al momento, fue un amor a primera vista. A primera vista. Sí. ¿Y cuál fue la primera actividad en todo lo que es integración comunitaria, social? ¿Por dónde arrancaste acá en Capilla? Y arranqué en un momento, bueno, mi hija, que hoy tiene 26 años, tenía 4, uh-huh. y estábamos pensando una educación para ella, y la verdad que pensábamos en algo un poquito más alternativo, más ligado al arte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y había un negocio acá en Capilla que se llamaba La Buena Semilla, que era una dietética. Sí. Y ahí que atendían Dina y Bocha. Y Dina me dice un día, che, Omar, ¿vos sabés que se está armando una escuela alternativa? Y bueno, así fuimos ahí en Salta y Urquiza, que se daban las reuniones y en lo de Gra. Y bueno, se estaba armando lo que después sería, que fue la cooperativa Lo Cosetini, ¿no? Bien. Así que ahí participamos como socios fundadores, arrancó en el garage de la casa de Joaquín Azuloaga. Sí. Bueno, ahí armamos un baño con los padres y demás, le pusimos mucho empuje, mucha onda, y bueno, arrancó la cooperativa, ¿no? Arrancó, digamos, el grupo de la escuela que después se constituye así como con la figura de cooperativa de servicios de educación, uh-huh. que después, bueno, pasa ahora a cooperativa de trabajo, creo que es la cosa tiene. Sí, que ya lleva como 20 o 21 años, claro. De trayectoria. Año 98 fue, claro. El inicio. Debe ser entonces el número 22 este año. Claro. Y en lo que es el deporte, porque tengo entendido que fuiste docente también acá en el Club Capilla. Sí, 13 años. 13 años, bastante. ¿Cómo fue eso? Y eso arrancó porque, bueno, yo jugué vóley en mi adolescencia, fui jugador federado y, bueno, y siempre me gustó el deporte, siempre estuve ligado al deporte, siempre hice fútbol, ¿no? Un montón de cosas. Y bueno, y presenté un proyecto acá al municipio para crear una escuela de vóley para niños, niñas, adolescentes. Y bueno, me convocaron en un momento y arranqué en el Club Capilla. Después la escuela pasó, digamos, al ámbito del club. Dejó de estar, digamos, bajo el ala del municipio y pasó al ámbito del club. Y bueno, estuve 13 años. Ahí pasaron varias generaciones de niños y niñas y jóvenes, ¿no? Que hicieron todo el transcurso, digamos, del deporte hasta los 18 años. A los 18 años se fueron a estudiar a Córdoba o a algún otro lugar, o ya iniciaron su vida por otro lado. Y pasaron como 4 generaciones, ¿no? Por ahí. Bárbaro. ¿Y qué rol ocupa para vos el deporte en lo que es la contención social, por ejemplo? Y es fundamental, ¿no? El deporte y el arte me parece que son dos cosas fundamentales para niños y niñas, fundamentalmente también porque desarrolla creatividad, canaliza la agresividad, ¿no? Como que desarrolla muchas potencialidades que ya los niños tienen y las niñas, pero bueno, estimuladas a través del deporte y del arte, ¿no? Es un complemento para la salud física, ¿no? Para poder pensar y encontrar, digamos, elementos propios para resolver adversidades que se te presentan, ¿no? Aprendés cómo ahí a resolver cosas. La presión del deporte también hace que el ejercicio de la voluntad, ¿no es cierto?, de la disciplina en el buen sentido de la palabra, sí. No la disciplina del autoritarismo y lo militar, sino la autodisciplina. La autodisciplina, sí. ¿No es cierto? Y fundamentalmente el tema de la socialización, ¿no? Aprender a trabajar grupalmente, a poder hacer acuerdos, a poder respetarlos, los vínculos que se hacen, sí, son para toda la vida muchas veces, ¿no? Desde esos lugares. Y en ese recorrido, ¿no?, que bien señalaba Cristian, de cómo fuiste transitando por distintos roles, distintas, sí, y en este recorrido de los 24 años que hace que estás acá, ¿cómo venís viendo qué es lo que sentís que te permitió vincularte más profundamente con la sociedad capillense? ¿Qué herramienta vos sentís que permitió esa vinculación? Y creo que varias herramientas, ¿no? El deporte fue una, porque bueno, ahí tuvimos mucho contacto con los papás, con las mamás, ¿no? Siempre organizando cosas para poder viajar, y eso, bueno, te relaciona indefectiblemente. Después, bueno, el tema ambiental también, ¿no? Todo lo que fueron las luchas ambientales, sí, que también, digamos, uno se relaciona con ciertos sectores también. La parte de los centros vecinales, el trabajo vecinal también, ¿no? Y bueno, y ahora lo que es la economía social, la economía popular, que también nos revincula, sí, ¿no? A muchos, a muchas que por ahí venimos de conocernos en otros lugares, y gente que por ahí uno no se relacionaba porque estaba en otro sector. Y entonces cada actividad te va relacionando con distintos sectores, ¿no?, de la comunidad. Sí, ahí hay un entramado del tejido social que tiene mucha superficie de contacto. Uno se va más cual. En un pueblo como este, una ciudad como esta, que por ahí tiene 18.000 habitantes, algo aproximado. Así que hay muchas vinculaciones entre varias actividades que en otros lugares quizás serían paralelas. Acá se interrelacionan directamente, por lo menos los y las protagonistas. Te quería consultar en términos de lo que es la incorporación al Frente Vamos Capilla y previo al PSOL, ¿cómo fue eso, esa parte en términos de un partido político? Bueno, fue muy lindo. Fue muy lindo, la verdad que hay muy lindos recuerdos porque nosotros en ese momento estábamos en el club Capilla, estábamos trabajando con otra organización, éramos promotores del programa de Nacional de Microcréditos, Banco Popular de la Buena Fe. Estábamos relacionados, ahí nos relacionamos mucho con lo que eran la cuestión productiva, ¿no?, de servicios y demás, con gente que arrancaba y con gente que ya tenía su emprendimiento y que lo fortalecía a través del microcrédito. Bien. Y bueno, en un momento desde distintas organizaciones dijimos, bueno, si nosotros podemos gestionar un programa nacional bien y tenemos experiencia, digamos, somos gente honesta, que tiene ideas, que puede generar un proyecto, ¿por qué no dar el salto? Porque fundamentalmente lo que veíamos era que lamentablemente la disociación del Estado y la comunidad era muy grande y que muchas veces sentíamos limitaciones desde las organizaciones sociales porque por cuestiones de recursos, de un montón de cosas que por ahí podríamos haber generado muchas cosas más y nos limitaba la a veces la falta de recursos, de articulación con el Estado, ¿no? Y bueno, ahí decidimos, digamos, armar una propuesta así política como para disputar roles en el Estado. Y bueno, empezamos a ver algún sello político que no nos condicione el territorio, sí, donde nos permita trabajar el proyecto de manera independiente. Uh-huh. Y bueno, llegamos al Partido Solidario. Hablamos ahí con la gente, nos dijeron, no, nosotros no tenemos esa política, en los territorios deciden los actores territoriales, nosotros acompañamos lo que deciden ustedes. Y bueno, cerramos ahí un acuerdo y tuvimos un sello para llegar a elecciones en el 2011 fuimos la tercera fuerza con un 13% y obtuvimos un lugar en el Consejo Deliberante. Y fuiste concejal ahí. Y ahí fui concejal. ¿Cómo fue esa experiencia? Y muy enriquecedora, muy de mucho aprendizaje, porque yo no tenía experiencia en el Estado en ese sentido, ¿no? Siempre me gustó la política, me gustó el debate, me gustó, digamos, la construcción de ideas, de cuestiones comunes, porque bueno, todo lo que uno hace es político, sí, ¿no? O sea, armar una cooperativa que lleva adelante una escuela primaria es una cuestión política. Claro. Y bueno, la verdad que fue bastante, como te digo, enriquecedor, a la vez muy duro porque me choqué con viendo cosas que no las podía creer, o sea, cómo, digamos, los funcionarios defienden nada más que su propio negocio. Sí. Muy pocas veces escuché a alguien que pensara en el bienestar común, que pensara, que diga, che, ¿por qué? Mirá que el barrio, lo que le pasa, vamos a juntarnos con la gente, vamos a ver, o sea, te diría, o sea, para ser bueno, muy poco interés sobre la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, te chocas con una estructura que viene enquistada en el poder, que yo siempre les decía, esto es un feudo, porque acá hay 20, 30 familias que definen el pueblo y encima son comerciantes que están gestionando el Estado como una unidad de negocios para ellos. Sí. Y lo peor es que el presupuesto que genera la recaudación y la coparticipación y los programas y demás, se divide en pocas familias. Sí. ¿No es cierto? Entonces, por eso nosotros planteamos el tema del presupuesto participativo, de poder redistribuirlo en los distintos barrios. ¿Cómo vos podés hacer, como hicieron ahora, una vereda por turismo con 50 luminarias que sobrepasan la luz que hay, que es un gasto de energía totalmente... Sí, sin criterio, sin planificación. Sin criterio, y tenés un barrio alejado que hoy por hoy... En algún momento los vecinos de los barrios alejados no queríamos luz porque disfrutamos las estrellas, pero ahora necesitamos una luz por el tema de la seguridad. Porque una chica que anda caminando a la noche es un peligro. Entonces, esa falta de criterio, la verdad que, o sea, en algún momento te genera mucha impotencia, mucha bronca, ¿no? Pero bueno, nosotros pudimos a través del consejo poner otra voz. Bien, y en términos de lo que fueron presentaciones de proyecto de ordenanza, ¿cómo fue, lo viste difícil? Porque bueno, al ser una fuerza minoritaria, se depende bastante de la aprobación de los bloques mayoritarios. ¿Cómo viste eso? Y bueno, mirá, les cuento una así sencilla, que nosotros presentamos un proyecto para un plan anual de mamografías gratuitas. Sí. ¿No? Porque nosotros contamos con un mamógrafo en el hospital, que es un aparato que te da una responsabilidad sobre la comunidad, porque si vos tenés un mamógrafo y podés prevenir una enfermedad tan complicada como el cáncer, bueno, tenés que ponerte a trabajar en eso, sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros habíamos dispuesto que se disponga un presupuesto que en ese momento eran de 70.000 pesos, que significaba para cubrir los costos de la mamografía, pues tienen costo, ¿no? Entonces, cubrir el costo y brindarlos gratuitamente para sectores más bajos recursos. Eran unas 600 mamografías anuales que proponíamos en principio. El proyecto se aprobó por unanimidad, fue al Ejecutivo y en ese momento el intendente Gustavo Cés lo vetó y nos dijo que éramos demagógicos, ¿no? Irresponsables, porque porque nosotros pretendíamos que se gasten 70.000 pesos cuando ese dinero aparentemente no estaba, siendo que después, no sé, te hacen un festival alienígena que dura una noche y se gastan 700.000, 800.000 pesos, ¿no? Entonces esas cosas, esas incoherencias, esas cosas del Estado, que por ahí el Festival Alienígena en ese momento estaba gestionado con una empresa de Córdoba que era amiga del secretario de Gobierno. Entonces sí, vos ahí entendés cómo viene la cosa, ¿no? Y bueno, y se vetó finalmente. Y después de 2 años se ya quedó en el calendario y quedó en el presupuesto ese plan de mamografías gratuitas, ¿no? Y lo interesante de la experiencia en el Consejo Deliberante también, que no quiero dejar de mencionar, fue la experiencia de construir una legislación de modo participativo. Bien. ¿No? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, nosotros hicimos una legislación para artistas locales donde fueron los artistas locales los que pusieron lo que necesitaban. Ellos pusieron. No dijimos nosotros, ustedes necesitan esto, de la mirada desde arriba, sino que el proyecto Renaza nace desde abajo. Ellos dicen, mira, nosotros necesitamos que el municipio nos contrate, porque nos llama para tocar gratis y después cuando paga, le paga a gente de afuera. Claro. Entonces, bueno, hicimos una legislación que obligaba al municipio a contratar un mínimo porcentaje, digamos, las contrataciones las tenía que hacer con artistas locales. Y eso salió de los propios artistas. Yo simplemente ayudé un poquito en la redacción, lo más técnico, pero digamos, me dijeron esto tenés que presentar y fui y lo presenté. No, que es un poco, digamos, esta vuelta que nosotros también como fuerza política propusimos de darle una vuelta a esta democracia representativa que ya es totalmente limitada, obsoleta, que no va para más, porque quien te representa en realidad no te representa, se representa a sí mismo. Claro. Entonces, ante esta realidad vos tenés que generar condiciones para generar poder popular, poder, sí, en la base, para que la base pueda intervenir en el diseño de las políticas públicas. Y bien, tenés que generar condiciones para eso, ¿no? Luego de esa experiencia en el Consejo, fuiste candidato a intendente en el 2015, ¿verdad? 2015, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bien, bien. Qué sé yo, orgulloso de que, bueno, los compañeros, las compañeras y la comunidad, qué sé yo, que por lo menos era afín a nosotros, apoyara, ¿no? Que yo fuera candidato, que me acompañaran, que, bueno, la verdad eso, o sea, a nivel personal es muy gratificante, muy emocionante, ¿no? Bien. Y bueno, pero creo que es como hacer punta de lanza, ¿no? Como decir, bueno, hoy yo me la tengo que jugar en esta. Y después, a mí me gusta más en realidad el trabajo más de base. Sí. Entonces, bueno, en ese momento fui, pero después volví a la base, porque es lo que más me gusta. Claro. Por eso ahora he vuelto al ámbito de las organizaciones y del trabajo más territorial, más con la gente, más pisando el barro, ahí charlando con el vecino, tomando mate y armando y generando. A mí me gusta generar cosas concretas, ¿no? Me gusta el debate, pero también me gusta que se concreten. Y en el Capilla de hoy, ¿no? En este relevamiento y en esta vinculación, ¿qué sentís que hace falta mejorar? Supongo que muchas cosas, pero en esta articulación todavía vemos que falta cierta escucha por parte de los representantes hacia lo que sucede y las prioridades. Todavía vemos ciertas unidades de negocio como prioridad disfrazada de otra cosa. Sí. Pero vos que estás volviendo a las bases y en este relevamiento de las economías regionales, populares, sociales, ¿qué sentís que a Capilla en este momento nos está faltando? Y creo que nos está faltando dar un salto de calidad en cuanto a la madurez, a la consideración por el resto, a tener la voluntad y la humildad de poder dejar de lado un montón de privilegios, porque acá hay muchos privilegios. Entonces, el Estado sigue, o sea, si bien se ha iniciado ahora una gestión donde aparentemente hay una apertura y demás, pero digamos, hace falta diálogo y hace falta voluntad de poder generar un sistema de redistribución de oportunidades, ¿no es cierto? Y en eso, esa redistribución de oportunidades, está el presupuesto, están las políticas públicas, o sea, tenemos que hacer una Capilla para todos y para todas, ¿no? Para, sí, unos pocos. Y eso todavía no se ve, o sea, no hay una apertura hacia eso. Me parece que es eso, ¿no? O sea, empezar a abandonar los privilegios, que ciertos sectores abandonen los privilegios y se genere algo que sea un poco más participativo y de más llegada. Y bueno, y te extiendo así en esta visión, vamos a tener una visión co-creadora y positiva. Sí. ¿Cómo visionás Capilla en los próximos 10 años? Y me parece que, digamos, nosotros siempre dijimos que creíamos mucho en la capacidad de la comunidad y de las organizaciones. Y creo que como organizaciones hoy estamos, digamos, ya teniendo claro que el espacio lo tenemos que ganar y que nos corresponde. Sí. Por derecho y por trabajo y por todo lo que se ha demostrado. Y creo que dentro de una capilla, dentro de 10, 15 años, es una capilla muy organizada, con mucha producción, con mucha organización, mucha articulación con la región, con mucho emprendimiento, con muchos medios de producción, que en realidad una capilla que está integrada en la región en un proyecto de autoabastecimiento y de soberanía alimentaria, ¿no? Bien. Que es un poco lo que hablábamos con la gente del ministerio y todo, que nos comentaba, ¿no? Que está, como país estamos perdiendo la soberanía alimentaria porque la soja, sí, y el monocultivo nos ganó las fronteras y entonces hoy no estamos produciendo lo que estamos consumiendo. Sí, eso nos implica una problemática compleja, ¿no? Ambiental, totalmente. Social, sí. Económica, que volvemos a fortalecer ciertos privilegios. Pero bueno, nos adherimos a esa visión, a esa co-creación, bueno, buenísimo, de una capilla organizada, soberana, en su economía y vinculada regionalmente con todo lo que va sucediendo. Te agradecemos un montón, Omar, por estar presente en este primer programa de este nuevo ciclo de Agenda Común y, por supuesto, las puertas abiertas para seguir compartiendo todo lo que vienen haciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Agenda Común y hoy vamos a recorrer, cada programa vamos a recorrer música de artistas locales, de artistas zonales, y en este caso vamos a recorrer la música de Lucy. Lucy es un power trío de las Sierras Cordobesas que están tocando hace 6 años y arrancaron con un repertorio de versiones Beatles. Primero con lo más viejito, mucho rockabilly para bailar y clásicos. Todas las giras y fechas llevaron a la cosa al estudio y se grabó un primer disco totalmente homenajeando a The Beatles. Vamos a escuchar un poquito de Lucy in the Sky y después vamos a estar charlando con Emiliano Gabriel y su cantante. Vamos a escuchar en este caso de su nuevo disco, la versión de Lucy de Strawberry Fields Forever. I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Understanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. Take you down, 'cause I'm going.

remember me. Y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Continuamos en Agenda Común, qué lindo programa que tenemos hoy. Y ya estamos en presencia de nuestras próximas invitadas. Estamos con Emilce Quiñones y Silvia Guaras de la Asamblea Interbarrial de Capilla del Monte, además de otras asambleas también, ¿no? ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. A ustedes por ceder este espacio. Por favor, las queríamos convocar justamente para que nos cuenten un poquito, en principio, cómo se constituye esta Asamblea Interbarrial. ¿Cuándo fue? Hola, mirá, ya hace un año, en enero se cumplió un año. La primera reunión que tuvimos fue a través de lo que había pasado en Faldas del Uritorco, no sé si recuerdan. Sí. Toda esa gran movida que pasó tan desafortunadas. Sí, recordemos que bueno, el municipio eligió intervenir con infantería al barrio El Faldeo para hacer una conexión forzada a la red de agua, que tampoco le resolvió ningún problema, me parece, al barrio. Por el contrario, me parece que agravó un poco la situación que venían teniendo en respecto al agua, que venían tomando de un pozo, sí, que el agua estaba buena, y al conectarlo a la red, bueno, se pierde esa proveeduría de ese agua, ¿no? Sí, sí. Y bueno, además tuvo un impacto social bastante, bastante fuerte para la población, represión incluida y todo. Sí, así es. Así es, y bueno, y a través de eso, bueno, como que todos los barrios se pusieron en alerta al, sí, decir, bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Estaría bueno juntarnos, charlar, ver qué podemos hacer y sobre todo cuidarnos, sí, que creo que es por eso en los cuales nos hemos juntado, ¿no? Y compartir qué está pasando en cada lugar, porque en ese momento fue en las faldas del Uritorco. Sí. Pero bueno, estar presentes y acompañarnos para que no vuelva a pasar y más que nada para decir, bueno, qué inquietudes y problemáticas tiene cada lugar y ver si entre todos podemos encontrar algún tipo de solución. Claro. A partir de eso, bueno, empezamos a juntarnos, cada uno fue contando qué pasaba en su barrio, cada uno tenía pequeños problemas y grandes problemas, desde basura tirada, desde problemas de agua, poda, contaminación, distintas cosas que después nos dimos cuenta que a todos nos estaba pasando, que todos nos quejábamos por lo mismo, pero era importante darle un marco y decir, bueno, si nos juntamos, quizás podemos hacer algo. O sea, bueno, a vos te pasa lo del basura, bueno, a mí también, ¿hacemos algo? No sé, ¿a quién podemos recurrir? Y ahí empezamos a ver el tema, bueno, cómo es el tema legal, qué tiene que ver con las ordenanzas. Empezamos hasta a aprender un montón de cosas que no sabíamos. Tuvimos que empezar a leer y compartir. Sí. Más allá de los vecinos, también nos empezamos a juntar con las organizaciones. Hay muchas organizaciones ambientales y socioambientales en Capilla. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué saben ellos sobre lo que es reglamentación y nos pueden ayudar. Entonces también se sumaron eso, centros vecinales, organizaciones, y bueno, hicimos un gran grupo de gente que hasta el día de hoy, bueno, seguimos trabajando y nos estamos dando, bueno, soluciones, algunas más grandes, otras más pequeñas, con distintas inquietudes, y bueno, así es como comenzamos y bueno, seguimos. Cada vez nos estamos haciendo como más fuertes, estamos aprendiendo de cada uno qué es lo que le está pasando al otro y sobre todo el tema de trabajar en comunidad, que es lo más importante y es lo que estamos tratando de hacer en la Asamblea Interbarrial. Les quería preguntar si tienen alguna frecuencia de reuniones, si se reúnen una vez por semana o es más aleatorio. Bueno, en principio cada 15 días o si hay un caso así de emergencia, una vez por semana nos hemos reunido o mucho más a veces, para tratar los temas, hacer notas, consensuar, ¿no? Por dónde ir. Así es que sí, periódicamente nos venimos reuniendo y eso es lo que queremos compartir también, porque si bien somos un grupo de entre 10, 15 personas, sí, queremos que sea mucho más y que sea que haya representantes de todos los centros vecinales, barriales de Capilla del Monte. Bien, ¿y cómo sería el protocolo para poder unirse a la Asamblea Interbarrial? Bueno, esta asamblea tiene Facebook, sí, donde ahí vamos anunciando y poniendo fotos y haciendo también informando a la gente, y un grupo por WhatsApp, que seguramente Silvia, vos después das el teléfono. Sí, bueno, como decimos, en la página de Facebook es Asamblea Interbarrial. Sí. Ahí vamos subiendo los días que nos reunimos y pequeños resúmenes de los trabajos que vamos haciendo. Y bueno, tenemos un WhatsApp que es, en principio, bueno, que la gente se conecte con el Facebook. A partir de que se conecte con el Facebook, nosotros por privado, bueno, vamos pidiendo el teléfono, charlamos con la persona y lo vamos agregando. Los centros vecinales a veces no pueden venir todos, así sí. que vienen un representante, uh-huh. lo mismo de las distintas organizaciones. Lo bueno es que, bueno, si a veces no puede venir uno, viene el otro, y ellos llevan a su lugar, a su centro vecinal, sí. o llevan a su organización la inquietud sobre algún tema que haya que tomar alguna decisión. Esto siempre se hace mancomunadamente. Así que bueno, están todos informados. Siempre hay algún representante y eso es lo bueno, ¿no? Bien. Y a partir de eso, bueno, se va trabajando las distintas problemáticas y se toma decisiones de qué es lo que se va a hacer. Hace un tiempo atrás entrevistamos a Virginia y a Marcelo y nos comentaban una problemática que había con el agua. Se había medido en el Instituto Jusay el agua, bueno, y había dado un poquito alto en valores que son negativos para la salud, ¿no? ¿En qué quedó ese tema? ¿Fueron recibidos por EMOS? ¿Qué respuesta tuvieron? Sí, fuimos recibidos por el presidente Rodolfo Álvarez, muy cordialmente. Y bueno, dejamos una nota con una serie de preguntas que nos las respondieron por escrito. Bueno, con algunas cosas que a nuestro entender podrían ser, digamos, más detalladas las respuestas. Y con una cierta formalidad, ¿no? Que sí. nos hubiera gustado que sea. Pero bueno, seguimos trabajando sobre ese tema porque no nos quedamos conformes. Uh-huh. Y sobre todo porque, bueno, se refiere justamente a la contaminación de las aguas del río Calabalumba. Sí. Y que no solo tiene que ver con justamente qué es lo que se vierte en el río, sino la información que dan a la población, ¿no? Que sobre todo en esta época de turismo, uh-huh. que se siguen bañando, y que sabemos que también por la cuestión de la cantidad de gente que se vino a vivir a Capilla del Monte, no hay un planeamiento urbano serio, y eso, bueno, nos preocupa mucho, por el tema cloacas y todo lo que son contaminaciones, ¿no? ¿Están asesoradas por profesionales que puedan, en este caso, por ejemplo, en el caso de lo que es medición de agua, en el caso de lo que es de todo lo que tiene que ver con salud pública, tienen asesoramiento profesional? Bueno, en el caso del profesor del Jusay, uh-huh. Que es bioquímico, es reconocido, por ese lado nos asesoró muy bien, y está a disposición también el instituto para en este año periódicamente volver a hacer las tomas, y también cada uno ha investigado por su lado. En mi caso, bueno, yo también con un técnico de Bolivia que uh-huh. trabaja en zonas muy complejas, ¿no? Porque también Capilla es una zona compleja por la parte geológica, sabemos, y también por los biodigestores, uh-huh. En el caso de que se puedan instalar en los barrios, y a nivel legal también, ¿no? Porque realmente es el derecho que tenemos de vivir en un lugar que es sano, y realmente al ser un servicio público, bueno, hay una responsabilidad desde el municipio y desde la entidad EMOS. Bien, bien. Y por otro lado también nos hemos contactado con personal de Policía Ambiental, en lo cual también nos ha dicho de que en las semanas próximas van a hacer tomas de agua en distintos lugares. Ellos están también sabiendo de todo lo que estamos haciendo nosotros, de las notas. Hemos mandado también a Recursos Hídricos de Córdoba. Así que bueno, estamos tratando de ampliar todo lo que es el rango de lo que es información. Bien. Y bueno, vamos a estar a la espera de eso, de qué nos dice Policía Ambiental con respecto a las muestras. Y bueno, ya debido a eso, bueno, volveremos también a ir a EMOS a ver qué nos dicen, ¿no? Las autoridades, ¿qué actitud tienen frente al trabajo que ustedes están haciendo? En esa reunión fue un, digamos, una actitud de colaboración. Para nada fue algo así de boicotear, pero bueno, sabemos que el actual presidente viene del lado de la ingeniería industrial, sí. y que para esto se necesitan otros saberes, y que bueno, es el trabajo justamente público de llamar a los asesores, a los que entienden y poder hacer bien las cosas, ¿no? Porque uno de los temas que estaban tratando es ver si se hace otra planta, y bueno, dónde, o sea, como que ellos todavía no tienen bien definido cómo resolver esta situación. No, y en esto me parece que lo que muchos de los problemas que ustedes estaban bien enumerando, la falta de planificación, la necesidad del ordenamiento territorial participativo, y que nos podamos pensar en capilla de acá a 10 años, implica que veamos que probablemente necesitemos otra planta, probablemente necesitemos otros recursos que hoy no tenemos, porque el pueblo sigue creciendo, ya casi es una ciudad, faltan las formalidades, pero la importancia de vernos, o sea, siempre estamos como con lo inmediato, con lo urgente. Claro, con el parche. Sí. Pero bueno, eso es porque no hay una, o sea, por la falta de planificación, de presentación de proyectos, o sea, cuatro años es muy poco tiempo para desarrollar un proyecto de gran envergadura, o sea, es serio esto. Entonces, tendría que ser de interés de toda la comunidad, no algo de un grupo de ambientalistas o de vecinos, sino que realmente Capilla del Monte pueda trabajar, podamos trabajar entre todos seriamente esto y que podamos tener justamente buenos resultados para vivir en una comunidad limpia, ya sea también, porque no solamente es el agua, es la gestión de residuos, todavía continuamos con el basural a cielo abierto. Sí. Entonces, hay muchos temas para ir trabajando y que realmente los vecinos, desde los vecinos que nos hacen las denuncias o nos comentan, hay gran preocupación, como es también los accidentes que han ocurrido en la Ruta 38, donde no hay ningún cartel así vial, semáforos. Así es que, bueno, en ese sentido queremos, nos gusta el lugar, pero sabemos que entre todos tenemos que cuidarlo y que los que están justamente sentados en un lugar público y que digamos les corresponde, de que bueno, que puedan pedir el asesoramiento, la ayuda a gobiernos, a nación, y poder sacar adelante este tema, que no es de ahora. Ya es un tema viejo, que han otros, ya ha tocado a otros intendentes. Entonces, bueno. Lo que está buenísimo es que los vecinos ahora se están organizando de otra manera. Hablábamos fuera del aire de las redes que se van tejiendo, las cooperaciones, bueno, en relación a las asambleas ambientales, en relación a la defensa del agua. Y cómo de a poco, sirve para estas problemáticas que nos atraviesan a todos, sirven para ir articulando estas vinculaciones que nos permiten hacer frente a otras problemáticas que sabemos que se nos vienen también. Sí, porque creo que hoy en día nos damos cuenta que tenemos derechos, de que somos capaces también de unirnos para poder trabajar en conjunto, de que la problemática se puede solucionar, se puede buscar una solución, se puede exigir también, y eso es muy importante. Antiguamente uno se quedaba ahí, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí. Siempre pensando que el otro tenía ese poder. Hoy en día, al unir nos dimos cuenta de que nosotros también estamos empoderados, como se dice hoy en día, y que podemos pedir, de también poder asesorarnos. El tema de que las asambleas ambientales también están investigando muchísimos temas, hacen que al compartirnos nosotros, los vecinos, también podamos saber cosas que antes solamente lo sabían los intelectuales, por decir así, o personas que estaban en otros cargos o en municipio. Hoy en día, por suerte, hasta esas mismas personas nos están informando, los biólogos, técnicos, que se han sumado a esto. Y la verdad que nos dan una gran mano con respecto a eso. Y como decía Milce, no solamente el tema ambiental, sino el tema que tiene que ver con accidentes, como la seguridad vial. La seguridad vial. Bueno, el barrio de Águila Blanca en su momento hizo una nota, vino, la compartió con la Interbarrial. Lo bueno es que todos los barrios con sus problemáticas bienes lo comparten, nos dicen, nos piden consejo, entre todos vamos armando distintas notas y a dónde poder enviarlas. Y bueno, el tema de juntar firmas y aparte de comentar a los vecinos. Sí. Con distintas problemáticas. Entonces es como que se hace más fuerte, no es solamente un pequeño grupo que se queja, sino somos varios que estamos pidiendo información y tratando de que no solamente quede en el municipio, sino ya llevarlo a otro lugar. Llevarlo a Córdoba, en lo que tiene que ver con lo vial como con lo ambiental también, claro, ¿no? Sí, esta articulación es lo que permite a veces, bueno, saber, tener contacto con algún profesional idóneo para determinadas problemáticas que muchas veces, como bien señalabas, Emilce, o sea, los propios funcionarios se dedican a otra rama del conocimiento y está buenísimo que venga de mano también de los vecinos. Estas vinculaciones, sí, y estas conexiones con especialistas y, uh-huh, y tener la posibilidad de que los vecinos ya hayan relevado ciertas problemáticas para avanzar un poco más, ¿no? Me parece súper importante. Quería preguntarle si han sido recibidos o recibidas por la Dirección de Ambiente del municipio, si han pedido audiencia. La hemos pedido, ¿sí?, desde agosto. Hemos tenido dos veces que nos íbamos a reunir, lamentablemente no hemos podido, o sea, no se ha podido concretar. Uh-huh. Estamos a la espera, la verdad que nos encantaría, de hecho en su momento estaba la buena predisposición, tanto del intendente como la secretaria de Ambiente de hacerlo, pero la verdad que ha quedado todo así como en el aire. Realmente estamos necesitando, todas las organizaciones ambientales como socioambientales queremos tener una charla. Nosotros hemos hace un tiempo elevado una nota con distintos puntos de problemáticas y también con posibles soluciones, pero sobre todo con la idea de colaborar, no solamente como decimos nosotros con el reclamo y la queja, sino colaborar porque, bueno, en las agrupaciones hay personas que también por otras experiencias pueden brindar ayuda. Sí. Y bueno, nos hemos puesto a disposición. Lamentablemente hasta el momento no nos han recibido. ¿Cuáles son, o por lo menos mencionaban recién la problemática del agua, la problemática vial, algunas otras problemáticas que hayan o que estén resaltando en este momento como urgentes? Y la gestión de residuos, con el tema de la separación, ¿no? Uh-huh. En origen, que se había comenzado en un momento con días, hoy no sabemos si está ocurriendo en los barrios que pasen a retirar lo seco, ¿no? Y con todo este incremento de turistas, bueno, nos preocupa realmente, no sabemos cómo está la planta. De hecho, desde la Asociación Civil de UNA, estamos también, yo participo, trabajando para de nuevo retomar este tema con la Dirección de Ambiente. Bien, sí, recién nos visitaban entre mate y mate hoy temprano la directora de Ambiente y en ese sentido nos decía que, bueno, está trabajando becarios en el tema de lo que es reciclado y que, bueno, se estaba trabajando o se iba a comenzar a trabajar en lo que es la educación a partir de los colegios y en cartelería para que se separe, se separen los residuos. Pero también resaltaba que falta bastante en ese ámbito todavía. Sí, hasta donde yo sabía, había algunos camiones que estaban con problemas, parados, y por otro lado, dentro de la planta, las máquinas que son las cintas también, ¿no? Que estaban en proceso de reparación. Así es que, bueno, eso es uno de los temas y también el tema que después vamos a tratar, que es el tema del rally, por el tema de la contaminación también, por el cuidado que tenemos nosotros con la flora y la fauna, sí, autóctona de nuestra zona. ¿Se han hecho estudios respecto al impacto ambiental del rally? Mira, nosotros hemos elevado cada asociación en particular notas pidiendo informes, porque realmente no sabemos por dónde va a pasar. Y bueno, yo pertenezco también a la Asamblea Ambiental de Capilla del Monte, en el cual hemos pedido también ya puntos más técnicos, asesorados también por personas de la Asamblea Ambiental de Punilla, y con lo que tiene que ver con también hay que hacer una auditoría para saber cuál es el lugar en el cual se va a correr. Sabemos, bueno, lo que tenemos Capilla es zona roja y zona amarilla. No hay demasiado lugar donde se pueda hacer. El tema es que, por lo que nos dicen, ese tema lo está tratando Ambiente en Córdoba, no en sí Capilla del Monte. pero bueno, acá tiene que haber cierta información. Eso es lo que nosotros pedimos. De hecho, elevamos, como te digo, una nota para saber realmente qué es lo que se va a hacer y si en las antiguas, en la antigua carrera que hubo una remediación de lo que pasó, más allá del accidente. ¿Y cuál va a ser la próxima remediación, si se hace en principio? Porque todo queda en notas, pero no hay nada como legal. Sí. Es decir, bueno, que Capilla informe legalmente cómo va a ser el lugar. Así que, bueno, estamos también un poquito en el aire, estamos a la espera de esa respuesta también. Uh-huh. Así que, bueno, veremos qué nos dicen, pero realmente tiene que haber una auditoría para eso, tiene que haber una audiencia para decir, bueno, en este lugar va a pasar esta carrera, qué va a pasar después. Así que son muchas incógnitas, así que estamos, bueno, a la espera de eso. Sí, manifestó el intendente, recuerdo que le preguntamos de qué dependía y él dijo que estaba todo en manos de la Policía Ambiental de Córdoba, pero bueno, necesitamos saber la traza y todo. ¿Han hecho la presentación formal ante la Policía Ambiental de Córdoba en respecto a esto? Sí, nosotros, bueno, por medio de una compañera de la Asamblea Ambiental, ella se iba a dedicar a lo que tiene que ver con Córdoba, ¿no? Nosotros nos encargábamos acá de la parte del municipio también con las preguntas estas y bueno, estamos a la espera, que también a veces es lento todo, sí. Hay que estar muy atento a que la respuesta llegue y si no, bueno, volver a elevar otra nota, un pronto despacho y bueno, es a veces engorroso, pero hay que seguirlo. Sí. y es lo que estamos haciendo. Y les quiero preguntar como para cerrar en esta visión co-creadora que estamos haciendo de un Capilla de aquí a 10 años, ¿no? Y en esta experiencia de la Asamblea Interbarrial y cómo podría ir creciendo, ¿cómo visionan Capilla del Monte a través de la Asamblea en los próximos años? Bueno, en principio que cada vez se incorporen más vecinos, vecinas de todos los barrios, ¿no? Y que realmente también, aparte de problemáticas, que podamos también festejar, ¿no? Festejar. Y que cada centro vecinal se empodere, ¿no? Con todos los saberes populares, con las ferias, con el buen vivir, como decimos nosotros, para que esto sea realmente un bien que podamos también pensar qué vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que se puede porque en otros lugares ya se están haciendo, hay municipios que están trabajando, ya sea por el cambio climático o por la parte, de los recursos naturales, del cuidado de los recursos naturales. Creo que tenemos que querer más lo nuestro y no mirar tanto para afuera y trabajar en conjunto, en comunidad. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas por estar gracias. Presentes. Bueno, gracias. Los invitamos. Gracias a ustedes. Las puertas siempre abiertas. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros seguimos compartiendo y recorriendo el material de Lucy, su último material editado en las plataformas digitales. Vamos a escuchar ahora Te Bajan del Tren. Decía con estrés, los abismos hoy te esperan, eso vos ya lo sabés. Una burbuja me encierra, ya no logro respirar. Y si salgo vuelvo adentro, para orarme un poco más. Tratando de dividir. circunstancia por el cual hoy arrancar. Si no entiendo, explícame. Si no puedo, ayúdame. Ya no sigo solo ni un día más. Solo construyo un camino con mi propia ley. Las escaleras no suben hoy, solo te bajan del tren. Al fondo del bar, este tren es despiadado. Si quieres, te bajas. Si no entiende, averigüe. Si no puede, no se desanime. Y aunque esté muy solo, siga nomás. Solo construyo un camino. Aporte radial a la conciencia ciudadana. Hacer puentes para reencontrarnos. Y haciendo puentes para reencontrarnos, ya tenemos los siguientes invitados, vecinos representantes del barrio Villacielo. Del centro vecinal Villacielo. Tenemos la presencia de Carlos Cravelo, Daniel Salvatore y Diego Ugalde. ¿Cómo está, muchacho? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias por venir. Buenos días, estamos esperando el mate, entre mate y mate. No, es que esto es agenda común. ¿No? Agenda común entre mate y mate. Sí, es una fusión, un híbrido entre ambas. Buenos días. Muy buenos días, Dani. Hola, Dani. Les queríamos consultar, ¿en qué anda en este momento, en qué tratativas y qué problemáticas está abordando el Centro Vecinal Villacielo? Bueno, el Centro Vecinal Villacielo siempre está buscando defender las características que tiene el barrio, que es amortiguación de la reserva. Entonces, estamos muy atentos siempre cuando comienzan construcciones que están fuera de la reglamentación. Sí. Lamentablemente, bueno, en la gestión anterior se cambió la ordenanza, sí, sin información a los vecinos, y entonces se aprobaron inmediatamente al otro día de ser modificada la ordenanza, se aprobaron una cierta cantidad de planos. A los 8 meses de eso, nosotros como barrio reclamamos, vinimos acá a contarles y bueno, se modificó, se volvió a poner como estaba antes, pero esas aprobaciones están ahí y bueno, ahí estamos empezando a reclamar, bueno, que se respete la ordenanza actual, porque si no se perjudican aquellos que tuvieron que construir para cabañas y para el turismo en un lote de 11.000 metros, sí, de 10.000 metros, y ahora con esa ordenanza tenían la facilidad de hacerlo en 5.000. Entonces les perjudica económicamente a los que tuvieron que invertir y comprar más terreno y todo para poder hacerlo, y acá ahora se está haciendo de una forma que no está dentro de la normativa. Así que bueno, estamos tratando de defender esos derechos que tienen estos vecinos. ¿Qué impacto tendría en lo que es ambiental el tema de la subdivisión y que se pueda dividir en 5.000 metros los terrenos? Bueno, ahora vamos a recorrer un poquito todo eso, pero digo, yo no sé si a ustedes les suena familiar la contradicción y la lucha, y sé que muchos de los oyentes de esta radio están de un lado bien claro en esta contradicción, uh-huh, entre aquellos que respetamos, defendemos, agradecemos el lugar donde vivimos, aquellos que creen que tienen el derecho, digamos, a convertir este lugar con esas características tan maravillosas, uh-huh, en algo parecido al lugar de donde vienen, de muy, sí, lejos, y otros que quieren hacer negocios, uh-huh, ¿no es cierto? Y siempre la contradicción y el conflicto pasa por ahí. Nada es casual, nada es accidental, todo tiene una razón que uno la va a encontrar de un lado, de los argumentos que o de los que defendemos ciertos argumentos, o del otro lado. El barrio Villacielo, los que lo conocen lo pueden acreditar, está enclavada dentro de la Reserva Municipal Villacielo. La única que hay. Es un privilegio tener ese lugar. Ningún otro población, digamos, de o área, digamos, de Capilla del Monte, de Córdoba, tiene esa condición. Debe ser uno de los pocos lugares que tiene un bosque nativo en estado de perfecta salud, sin exógenas. Y el barrio está metido ahí adentro. Sí. Y se urbanizó realmente pensando con lotes grandes, con un criterio de cuidado de la naturaleza, como decía recién Diego y Daniel, pensando en que esto constituye una especie de amortiguación de los efectos de la urbanización en la reserva. Tan es así que en Villacielo, si ustedes caminan, y eso no debe pasar en muchos barrios, ustedes ven zorros, ustedes, sí, ven liebres, ustedes ven lagarto overo y ven una variedad de pájaros como en ningún otro lado, porque conserva su bosque. Esto es un privilegio, sí, para los que vivimos. Es una carga para los que vivimos también, porque pagamos muchísimo más de impuestos, porque en general tenemos extensiones muy, muy grandes, claro, y el impuesto se paga en relación con eso. Es un costo, además del personal, pelear todos los días por esta privilegio, que es de todo Capilla del Monte. No estoy acá, digamos, en defensa de algunos pocos vecinos, sino que todo Capilla del Monte debería movilizarse en contra de estos intereses espantosos que manifestaba. Y por otro lado, sacrificamos buena parte de eso que nos implica un costo grande, porque la mayoría de nosotros ocupamos el 20% del espacio, el resto se lo conserva la naturaleza. Sí. ¿No es cierto? Si alguien tiene un terreno de 2.500 metros, de 5.000 metros, usamos 400 y el resto, en mi caso particular, yo uso no más de 400, el resto es bosque, debo tener 120 quebrachos. Pero no que los tengo, no es mío, sí, es de, sí, la naturaleza, es de todos. Esa lucha ha sido, digamos, una especie de, digamos, de campaña o de enfrentamiento permanente con los intereses inmobiliarios que están al acecho permanentemente. Para que te des una idea, en el barrio de Villacielo se ha modificado 5 veces la ordenanza sobre el mismo tema. Arrancó con un criterio de urbanización con este concepto, vino una mano negra, ahí metieron un par de hoteles entre gallos y medianoches fuera del régimen, porque requiere una extensión mínima, es decir, claro, uno puede hacer un hotel en 2.500 metros o en 5.000 metros. Si querés invertir en un hotel y hacer un negocio, bueno, dispone de un espacio importante para esto, pero no puedes hacer un alojamiento, digamos, lo que se llama temporario para turistas, lo que sea, en terrenos más chicos, porque desbasta todo. Claro. Desbasta, digamos, la sobrecarga poblacional, tenés que desmontar 4 veces más que si desmontaras para una sola casa, en fin, toda una serie de consecuencias negativas para el medio ambiente. Uno diría, bueno, en 13 años, cuando empezó la urbanización en el 2003 al 2020, que estamos ahora, las normas deben haber evolucionado hacia el sentido de proteger la naturaleza y proteger el medio ambiente, no todo lo contrario. Pues no. Curiosamente, en el 2005 nos invocaron una ordenanza que reducía estas restricciones, entonces ahí apareció un mega hotel, no voy a dar el nombre para no ni publicitarlo favorablemente ni negativamente, sí, una hostería que tampoco dio el nombre para no publicitarlo. Cuando nos dimos cuenta de esta estafa, fuimos todo el barrio, expusimos los argumentos, entendieron, aprobaron sobre tablas, y volvieron al régimen anterior con la idea de que esto vaya para mejor, no para peor. En el 2018, de nuevo el lobby, acá, digo, no sé si muchos lo saben, sí, pero digamos acá, funciona un lobby que se llama Comisión de Planeamiento Urbano. Lo integran los arquitectos, que son los constructores, los que hacen, digamos, negocio o ejercen su actividad laboral en la construcción, los inmobiliarios que venden terrenos, ¿no es cierto? Y ese lobby es el que establece, como es el famoso dicho de que el zorro cuida a las gallinas, establece cuándo una excepción es posible o no, cuándo un criterio de urbanización es aplicable o no es aplicable. Bueno, estos tipos, que es una banda, sí, digamos de 5 o 6 personas, aprovechándose de un gobierno absolutamente permeable como fue el anterior, que cualquiera podía hacer cualquier cosa o cualquiera podía firmar cualquier cosa, de la manera que sea, ¿no es cierto?, posibilitaron la vuelta a modificación de un solo aspecto del barrio. ¿Cuál es? Volver a hacer construcciones de hosterías o complejos de cabaña en un lugar donde es absolutamente contrario a la naturaleza. Absolutamente no es capricho, no es ensaneamiento, es un castigo a la naturaleza, que donde tiene que haber una casa ya 5, ¿no es cierto?, con todo lo que ello lleva. Sí, ni hablar de los riesgos de incendio, porque si vos ponés un turista de Buenos Aires con 3 parrillas, te hace un asado y te quema un bosque, claro, ¿viste? Recuerdo que concurrimos al Consejo el año pasado en la sesión donde también sobre tablas se intentó rectificar esta disposición, pero el problema, como bien decían al principio, es los que ya habían comenzado a construir en ese paréntesis que hubo entre la ordenanza anterior, la modificación y ahora la rectificación. Y bueno, ¿y cómo queda ese tema? Está muy bien. Esa fue la quinta modificación. Sí. Siempre el lobby de los negocios inmobiliarios contra los que protegemos el medio ambiente. Siempre la misma contradicción. Muy bien lo que decís vos, en agosto fuimos de vuelta, cuando vimos la estafa que nos había producido, a reclamar la modificación, la vuelta atrás de esa ordenanza que rigió durante 8 meses, que hizo la Comisión de Planeamiento Urbano con los funcionarios que estaban en ese momento. Imaginamos que en esos 8 meses de vigencia de esa ordenanza, que fue la ventana o la ventana que abrieron para que los negocios inmobiliarios se puedan propiciar, no iba a haber nadie con la suficiente velocidad como para reaccionar, comprar, presentar planos y aspirar a construir en ese coso. No, equivocado. Curiosamente hubo. No solo hubo, estaba informado antes de que saliera la ordenanza, porque si vos presentás los planos al día siguiente con la intervención del Colegio de Arquitectos, con todo lo que significa un trámite, que además normalmente en la municipalidad lleva 7 días visar, mal pudo haber estado aprobado al día siguiente. Nosotros después supimos muchas más cosas sobre ese plano. Por ejemplo, que no concuerda, digamos, lo que hace con lo que la reglamentación establece que pueda hacerse, que se hizo cuando la ordenanza todavía no estaba vigente. Porque vos sabés que una ordenanza, entre la fecha de promulgación, que es el decreto que lo aprueba, y la vigencia, tiene que haber un plazo de publicación en el boletín oficial. Sí. Mientras tanto, no es obligatoria, eso para cualquier norma. No, al día siguiente ya parece que ya estaba publicada en el boletín oficial. Se aprobó el plano, después completaron todo el resto de los trámites. Tiempo exprés. Le habrá costado una buena moneda al tipo que hizo todo esto. Es decir, ha sido una estafa la sesión del Consejo Deliberante donde aprobaron esa cambio de ordenanza que abrió esa ventana. Es muy grotesco, y me parece que los oyentes, por lo menos para que estén alertados de las cosas que pasan en Capilla del Monte, la presentaron cuando estaba todavía CES, antes de irse CES, en septiembre del 17. Sí. Lo había armado la CP, la Comisión de Planeamiento Urbano. El Consejo Deliberante la tuvo encajonada durante 14 meses. Se llama eso en comisión. Sí. ¿No es cierto? El 27 de diciembre, de 14 meses después, de 2018, deciden hacer la última sesión, había una extensión de las sesiones ordinarias, hace la última sesión el 27 de diciembre, y dicen, no tenemos orden del día, en esta sesión no hay orden del día, pero vamos a resolver esa ordenanza que teníamos del uso del suelo. Imagínense, 150 artículos que rigen sobre el uso del suelo en Capilla del Monte. No es una pavada. No, para nada. Digamos, en 14 meses, ¿qué tenía que haber hecho? Los concejales que le pagamos la dieta, los hemos elegido, nos representan. Haber estudiado el tema, conocerlo, haber hecho consultas, preguntado al barrio, preguntar a la Comisión de Ordenamiento Ambiental, haber hecho el trabajo para el cual se les paga y para el cual tienen la responsabilidad de hacerlo. Correcto. No. Decían, bueno, ya lo tuvimos mucho tiempo, la sacamos. Entonces habla el presidente del Consejo Deliberante, dice, es una ordenanza que nos llevó mucho tiempo estudiarla, no sé qué estudiaron porque no hice ningún comentario, es una ordenanza muy interesante, ese es el comentario que hace, agrega otro, nos ayudó mucho la Comisión de Planeamiento Urbano, bueno, 3 minutos de estupideces, de frases sin sentido, de demostración de que no han leído, ni escuchado, ni haber hecho lo más mínimo esfuerzo para trabajar, y deciden aprobarla. Y ahí la aprueban ese día, el 7 la promulgan, el 8 nos encajan un plano. Si esto, como le digo yo a los muchachos, si ladra, tiene cuatro patas y es y mueve la cola, ¿qué es? Espera, viejo, por Dios. Entonces, estamos realmente muy enojados, muy indignados. Creo que esto no solamente pasa. Yo voy poco a la municipalidad, ahora estoy yendo seguido porque estoy verdaderamente movilizado por toda esta cuestión y muy enojado, como te decía. Y lo que yo escucho y me siento con la gente en la antesala para que alguno me atienda o me dé una explicación coherente, porque ninguno me da ninguna explicación coherente, solo estupideces o dilaciones, es por los mismos temas. Por los mismos temas. Esta gente, estos tipos que tuvieron, y los anteriores y todo, pero estos últimos que tuvieron, han sido una banda que han hecho excepciones a planos, han hecho lo que han querido de Capilla del Monte y nosotros distraídos. Entonces digo, por ahí aprovechando este espacio, acá en el barrio Villacielo estamos liderando, digamos, un esfuerzo, no sé en qué terminará, porque estas cosas nunca se sabe en qué terminará, pero estamos liderando un esfuerzo fuerte en verdaderamente reivindicar los derechos que tenemos, que no nos estafen, que no nos tomen por idiotas, ¿no es cierto? Si son idiotas los consejos deliberantes, o son corruptos, o son los funcionarios, allá ellos. Nosotros estamos empecinados en defender aquello que no tiene voz, que es la naturaleza, ¿no es cierto? Y aquello que tiene voz, pero no tiene la fuerza suficiente, que son aquellos que se sientan afectados por este tipo de cuestiones que verdaderamente indignan, dan asco y repugnan. Bien, en términos de alguna otra problemática del barrio, o también les quería preguntar si tienen alguna periodicidad habitual de juntarse, ¿cómo trabajan como centro vecinal? Bueno, cuando surge una situación así, tenemos, como todos los barrios, un WhatsApp donde la gente sube su reclamo, y entonces ahí la comisión se reúne para ver alguna solución. A mediados del año pasado, se distribuyeron en tres comisiones, uno que se iba a ocupar de lo que es la parte ambiental o la parte ecológica, otro las cosas que tienen que ver con las calles, que se rompen, que no se rompen, hacer ese tipo de reclamos, y la otra tenía que ver más con actividades que el barrio pudiera hacer. Sí. Lo cierto es que para eso nosotros necesitamos un predio donde poder establecernos o poner por lo menos un lugar de para reunirnos, ¿no? Sí. Siempre nos estamos reuniendo en casas de familia o en el centro, en algún bar. Y bueno, la idea es que presentamos en la gestión de CES, en la gestión de Negri cuando estuvo como interina, en la gestión de Buffoni, y recién ahí en Buffoni nos dijeron que bueno, que existía un terreno. Para ellos no, nosotros averiguamos que había un terreno que no estaba, que era municipal, y entonces bueno, le dijimos, mira, ya que esta otra organización no lo va a recibir porque lo quiere hacer en otro lugar, te pedimos ese lote. Bueno, sí, va a ser para ustedes, que si yo va a ser. Creo que era el subsecretario o el secretario que estaba en ese momento. Nicolás Zanotti. Y entonces, bueno, nos dijo que sí, pero nunca nos dieron nada por escrito. Bueno, se fueron ellos, vino el interino, tampoco tuvimos... él estaba en otra cosa, haciendo otras cosas, bueno, entonces nosotros no nos metimos ahí, esperamos que viniera este actual gobierno. Entonces, cuando fuimos a preguntarle por ese lote, ellos no tenían información de nada. O sea, evidentemente todo lo que nos habían dicho anteriormente no existía, o sea, era de palabra nada más todo eso. Entonces presentamos otra vez, nos dijeron que empezáramos de cero y que reclamáramos por ese lote, así que bueno, estamos en ese proceso. Bien. Así que como centro vecinal estamos trabajando en esas cosas. Pero fuera de esa tramitación no recibieron ningún indicio que hasta ahora estamos esperando la respuesta, confiamos de que este gobierno va a tener otra impronta y va a trabajar en favor de los vecinos. O sea, yo supongo que ahora estuvieron muy tapados con el tema del verano y qué sé yo, pero bueno, cuando se abrió en los otros días del consejo, el intendente dijo bueno que ya pasó el verano y que entonces ellos van a estar tratando de cumplir con lo que se comprometieron, así que bueno, confiamos de que eso va a pasar. Si no, bueno, sería como uno de los tantos gobiernos que pasaron que nos dejaron siempre con la expectativa y nunca cumplieron, pero bueno, le damos el beneficio de la duda. En relación a la reserva de Villacielo, ¿cómo está? ¿Cómo lo perciben los vecinos, ¿no? Que si bien es una reserva de todo el pueblo, ustedes están ahí y van viendo y registrando lo que sucedió, lo que viene sucediendo, y qué se puede hacer. Yo como vecino de Villacielo lo percibo totalmente abandonado. Cada vez que vas hay más basura, cada vez que vas hay carteles rotos. Hay caballos que están ahí adentro, hay perros, la gente va, no sabes, a lo mejor pueden hacer hasta un asado porque nadie lo cuida, entonces eso es un peligro. Pero quiero recalcar lo que dijo Carlos antes, que cuando uno tiene, por ejemplo, en el caso del 5.000 metros, cuando él construye una casa solamente ocupa un 20% y todo lo demás es bosque. Bueno, sí. Yo creo que no respetar las ordenanzas y es no respetar al pueblo, no respetar al vecino y no respetar a la naturaleza. Hay muchas personas que han comprado y no respetan, que son los últimos que han comprado. Entonces, no solamente desmontan para hacer la casa, sino que una persona que, por ejemplo, desmonta 2.500 metros, ya esa parte con chilcas y con toda la vegetación autóctona no existe más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, tienen un jardín de 2.500 metros, entonces cada 3 semanas tienen que pasar la máquina porque tienen miedo a las víboras, a los alacranes, y entonces pasan la máquina 3 horas por día, no solamente un vecino, sino el otro y el otro y el otro. Entonces van rompiendo no solamente la naturaleza, sino la paz que tiene ese lugar. Porque entonces ahora están, en vez de reforestar, siguen cortando el jardín como si fuera un jardín japonés, un jardín inglés en las sierras. Entonces me parece que se equivocaron de lugar. Sí, y la falta de información concreta en el sentido de que si vos, esto lo hemos hablado muchas veces, si vos venís con un plan de obra e incluís la multa que te puedan poner dentro del plan de obra, no tenés registro del impacto ambiental. Y realmente, y sobre todo, o sea, en muchas zonas, pero ahí están justo en el límite de la zona roja, están en el pie del monte, importante para el agua de todo el pueblo, importante para el crecimiento, y me parece como un poco una locura. Esto que venían señalando en la crónica, ¿no? Que los vecinos se tengan que organizar para defenderse de los gobiernos por el lobby y las presiones que se generan a partir de los negocios inmobiliarios, que yo lo he visto en el pueblo, he visto cuando se abrieron los loteos del barrio Valenti, he visto cómo, y la poca previsión que se ha tenido en relación a todo, y la idea de Villa Ciro era justamente mantener ciertas normas para protegerlo, para que pudiera avanzar también la parte urbana, pero con cierto cuidado que evidentemente no se cuida. Y como bien decías, Carlos, a esta altura tendríamos que tener ordenanzas superadoras que nos impelieran a cuidar aún más de lo que estamos haciendo, que pudiéramos mejorar, y sin embargo estamos de retroceso todo el tiempo. No se ha avanzado con la reserva por ambiciones inmobiliarias de ciertos intereses contrapuestos. Y yo creo que esto es una prueba de fuego para este nuevo gobierno municipal, para ver qué es lo que hace con respecto a esta facilitación de poder construir cabañas donde no se pueden construir, a ver si pueden parar esas obras o no. Y si no las paran, serán como los demás gobiernos que siempre han estado dándole facilidades a los amigos de los gobiernos de turno, y sería lo mismo. Entonces un gobierno nuevo con las mismas características de los anteriores no sirve para nada. O sea, nosotros confiamos en que este gobierno va a ser diferente y no va a estar legislando para sus amigos, que finalmente, ¿qué es lo que pasa? Sí, hay un modus operandi siniestro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es siniestro? Porque en general, si uno hace una modificación que va a cambiar el régimen donde vos vivís, lo lógico sería que te consulten, primero que nazca, ¿no es cierto?, con esos criterios que decías, con muy buen criterio vos, que nazca en el criterio superador de lo que aspiramos, sobre todo en los lugares más periféricos. Por ahí en el centro serían otras condiciones y otras reglas, pero en lo que es más periférico, a recuperar el bosque nativo, a recuperar la naturaleza, a preservar el medio ambiente, a preservar el agua. Sí. Vos ustedes saben que bosque que se pierde es agua que se va. Que se va. Sí. Todo lo contrario, tenemos que estar, porque ese mecanismo siniestro donde están estos muchachos agrupados y buscando sus negocios, y no quiero excluir a nadie, son los constructores, los inmobiliarios, todos los que están en esa cuestión, están permanentemente esperando que nos distraigamos, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta, por ejemplo, en agosto de una ordenanza que se había promulgado en diciembre. ¿Cómo nos vamos a enterar si no había ni orden del día? No, imposible enterarse. Nos enteramos de casualidad. Cuando la vimos dijimos, ¿pero qué es esto? De vuelta a la misma pelea. Entonces, digo esto por lo que es nuestra lucha cotidiana, sí, y además también como señalamiento y advertencia y atención a todos los que por ahí están escuchando en este momento, que creo que tienen afinidad, como decía, sobre estos temas, que estén alertas, porque sí. Te la ponen cuando más te distrajiste, pero vacunan. Te la ponen sin ningún tipo de piurito, sin ningún tipo, digamos, de nada, ni siquiera sin inteligencia, porque dijera, bueno, me la pusieron con inteligencia. No, cosas burdas, dejan las marcas, dejan las huellas. Sí, hemos visto la cantidad de excepciones que no han sido validadas por el Consejo Deliberante, firmadas por los mismos, o sea, muchas irregularidades, y frente a estas cosas a veces entendemos que los nuevos funcionarios tienen una necesidad de mirar hacia adelante, pero también necesitamos los vecinos, frente a estas estafas reiteradas por parte de quienes se supone que tienen que cuidar los intereses, que se revisen, porque está claro, como vos decís, hay huellas marcadas por todos lados y los actores se van repitiendo en los distintos momentos. Entonces es hora, nos merecemos poder revisar esas cosas para que no pasen más. Y Renata, ¿sabes cómo te vas dando cuenta? Por ejemplo, cuando la mayoría de nosotros, que somos un poco más antiguos que todas estas personas nuevas que han venido, tenías unas características determinadas de construcción. Entonces de repente aparecen mini monoblocks que vos decís, ¿cómo puede ser? Sí. Si la reglamentación decía que la casa tenía que ser así, con techo a dos aguas. ¿Quién aprobó esto? Claro. Y de repente aparecen paredones, casas de tres pisos. Entonces ahí te das cuenta que algo cambió. Sí. Entonces cuando vas a quejarte, no, pero si está dentro de la reglamentación que ellos mismos cambiaron para esta gente. O sea, sí, que es un negocio. Perfecto. Yo agregaría gobernantes de turno de la municipalidad que están en combinación con los inmobiliarios, con los constructores, con los escribanos, con todos ellos. Es una gran mafia. Para salirnos de esta sensación también, los invito a visionarnos en una visión co-creadora de cómo queremos ver, ¿no? Cómo queremos co-crear, cómo nos gustaría en esta visión superadora de Capilla, de aquí a los próximos 10 años, cómo nos imaginamos, para hacer fuerza también en esa dirección de decir, bueno, estamos viendo ahora lo que necesitamos modificar, lo que necesitamos que se respete. Bueno, co-creemos una visión que nos lleve a visionarnos de la mejor manera. ¿Cómo sería? ¿Cómo se visiona en Capilla del Monte? Yo tengo la perspectiva, yo soy contador, entonces no puedo eludir, digamos, mi deformación profesional. Esto es una cuestión de recursos. Sí. ¿No es cierto? Esto es un pueblo que tiene, o un área que tiene una determinada cantidad de recursos posibles. El más escaso de todos y el más restrictivo es el agua. Uh-huh. ¿No es cierto? Esto tiene un régimen de 600 milímetros por año. Según el ingeniero Guta, que era uno de los tipos que lo han matado a Guta, lo han matado cuando fue toda la discusión de la 1050, etcétera, etcétera. Lo destrozaron, pero unos tipos más visionarios, más conocedores de este tema. Guta decía, de los 600 milímetros por año, 200 los consume la población, 200 los consume la naturaleza y 200 se evaporan. Ese es el ritmo. Y ahí está la ecuación, ahí está el debe y el haber balanceado. Si yo crezco sin límites, yo creo que voy a hacer algo parecido a lo que ha hecho, por ejemplo, San Marcos, que definió, bueno, esta es la frontera, no da para más, pero no porque uno sea excluyente o discriminatorio. No hay recursos de agua, que es el principal, no hay recursos para depositar, digamos, los efluentes, no hay cementerio posible para meter los muertos, no hay hospital posible, no, digamos, todo colapsa cuando uno empieza a acercarse a la barrera de los 18.000. Así que yo empezaría a planificar ese Capilla del Monte para dentro de 10 años partiendo de esa restricción. Y a partir de esa restricción, digo, este disparate de que los loteos son del año 41 y prevén lotecitos de 300 metros, y así se hizo Pelota Valenti, por ejemplo, es una locura. Eso hay que revisarlo, hay que revertirlo. No hay que admitir más nuevos loteos. Ya Capilla del Monte tiene loteos por todos lados abiertos. Entonces, me parece que habría que ir por el lado de agrandar los tamaños de los lotes para posibilitar esto, que es la aspiración que tenemos nosotros en Villa Cielo, que afortunadamente se urbanizó de esa manera, pero en todos los demás lugares. Y partiendo de esa restricción, no puede haber acá 30.000 personas. No va a haber cómo, salvo que hagamos un acueducto, no sé desde dónde, para traer agua hasta acá. Si no, nos morimos todos. Así que aporto de enfocarnos en los recursos. Está muy bien. Diego, Dani... Sí, señorita, señora, Renata, líder del grupo Mucho Chi. ¿Cómo nos visionamos de acá a 10 años? ¿Cómo nos visionamos de acá a 10 años, Capilla? Bueno, yo creo que nos debemos ver como, primero, entendiendo que estamos en las sierras, no como mucha gente cree que está o en Rosario, o en un parque inglés o japonés. Entonces, la gente, nosotros lo vemos por el WhatsApp del barrio, que dicen, yo en mi terreno hago lo que quiero. Y bueno, no es si se puede todo, no se puede hacer lo que uno quiere. Porque yo, este árbol es mío, y si quiero lo corto, y no se puede. Y después dicen, yo con mi perro hago lo que quiero, con mi caballo hago lo que quiero, y con mi mujer hago lo que quiero. Y después tenemos la sociedad que tenemos. No se puede hacer lo que uno quiere, porque hay normas, hay leyes que seguir. Y bueno, entonces cuando uno dice eso, hay que tratar que esas personas entiendan que tienen que seguir unas normas porque están en un lugar determinado. Yo, me parece que es así, o sea, escuela para gente que es grande y que a mí me parece que es muy, muy ignorante. Uno va aprendiendo durante toda la vida, pero esta gente necesita aprender y tiene que saber que no está en un parque japonés, que está en las sierras. Y, por ejemplo, tenemos unos vecinos al lado que han sacado todas, pero todas las chilcas, que es lo que protege al suelo, y están plantando cosas que ni siquiera se saben si son de acá, para hacer un jardín en pleno zona de amortiguación de la reserva. Entonces no tenemos no vamos a tener ni abejas, ni los pájaros, ni nada. La gente no sabe, yo creo que es por ignorancia, y aparte porque quieren hacer su gusto, nada más, no les importa nada de los otros, sino en mi terreno hago lo que quiero. La falta de conciencia de que los recursos son de todos, de que el planeta lo compartimos y que en realidad tampoco es nuestro, sino que habitamos y gracias que habitamos con a veces con el daño que hacemos, está bueno que fortalezcamos la conciencia de que los recursos son compartidos. Mira, yo te doy un claro ejemplo. Donde antes había un mini bosque, que se podría haber guardado algo de ese mini bosque, en la esquina de Triunvirato y Frías hicieron una casa donde no quedó ni una chilca, ni un aromito, ni nada. Vayan a ver lo que es eso, Triunvirato y Frías, parques con aguas, yo digo aguas danzantes, el río danzante, digo yo, pero son aguas, Río artificial. Vean lo que es esa casa donde antes había un bosque y están las fotos del Google Earth que te mostraban. Bueno, no quedó nada, arrasaron. Y bueno, es el presidente de Mos esa casa y tiene aguas danzantes. Pero bueno, vayan, que vaya a Capilla del Monte para ver lo que antes era un bosquecito, ahora es un mamarracho que ni siquiera parece un country de Nordelta. Bueno, esperemos que en esta visión co-creadora logremos entender que los recursos son de todos y que podamos capitalizarlos de la mejor manera y que no tengamos que seguir protegiéndonos de quienes nos representan. Vayan a ver Triunvirato y Frías como una especie de visita guiada para ver lo que no hay que hacer. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia en Agenda Común. Los invitamos, claro que sí, las puertas abiertas saben de la radio para cualquier cosa que necesiten comunicar y los vamos a volver a invitar para que sigan contándonos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Nosotros seguimos en Agenda Común, ya terminando, vamos a compartir el último tema que compartiremos hoy de Lucy, que presentó su nuevo disco. Vamos a compartir Blues para no olvidarte. Termina nunca. realidad distante. Nos volveremos a cruzar andando en este lindo mundo. Algún abrazo encontrarás. Si es que un día entraré en ese cielo, no sé. Si es que un día entraré en ese cielo, no sé. Ah, si una noche entraré en tu infierno, no sé. Sé que un día entraré en tu cielo otra vez. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Y así vamos llegando al final de este primer programa del nuevo ciclo de Agenda Común. Les agradecemos un montón por hacernos compañía, esperamos que hayan disfrutado. Muchas gracias, señor Cristian Biol. Muchas gracias, Renata Bracaccini. Y el próximo Agenda Común nos encontrará el día martes. El día martes aquí en Capilla del Monte. Ustedes lo estarán escuchando a lo mejor en alguna otra radio comunitaria de la zona. Les mandamos un abrazo grande desde Capilla del Monte, desde una radio Muchas Voces, 98.1. Muchas gracias. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.